Anteriormente en el control y fiscalización de los concejales pues no he escuchado nada sobre el tema de la luminaria del Antonio Barbadillo y quería más o menos que me pusieran al día de cómo está esta situación. Bueno, pues eso es un asunto que tenemos ahí pendiente y la verdad que de las cosas que queremos darle más prioridad. Parece que hay buenas informaciones porque queremos aprovechar ahora que tenemos a más personal para intentar de que de aquí a un plazo de un par de meses como mucho podamos tener el suplemento que necesita ahora mismo la torreta. Creemos que en breve vamos a poder tenerlo solucionado. Pues yo rogaría que por favor que se le tomara importancia porque son muchos los equipos y las personas que hacen deporte allí. La verdad que es que no hay nada de luz y ruego de que se arregle lo antes posible. Con respecto al Antonio Barbadillo que estamos hablando, la cubierta que se llevó el viento, pues cómo se encuentra la situación, si se va a volver a poner, si vamos a comprar una nueva, si tenemos pensado otro sistema nuevo, que me cuente usted. Sí, este tema me está preparando un presupuesto, que yo pedí un presupuesto, porque tengo que ver de cara también al año que viene el presupuesto de 2015. Pedí un presupuesto dando ya una idea para poner algo en lo que sería en la parte frontal, por lo menos para la lluvia y para el sol. Sí, claro, ese tema. El tema que estamos en invierno y la lluvia y pues los aficionados allí pues no tienen dónde poderse resguardar de la lluvia y del viento. El tema de las luces de LED que se estuvieron probando en las pistas de pádel, me dijo que íbamos a probar una de mayor potencia y quería saber cómo ha ido, si se ha hecho, si no se ha hecho. No, estamos a espera de que, como cuando se trajeron las luces esas, pues no eran las que realmente, bueno, no es que no fuesen las que queríamos probar, sino que verdaderamente se necesitaban más potencia. Estamos a expensas de probarla con más potencia, ¿vale? Y de ver a lo mejor si es tema de que las luces no puedan estar o no estuviesen bien orientadas. Entonces, estamos a la expensa en cuanto se haga la prueba con estos LEDs de más potencia, pues ya tomaremos la determinación de si se cambian o no se cambian. No tenemos fecha para cuando se va a hacer esa prueba nueva ni nada, ¿no? Otra pregunta con respecto al botellódromo. ¿En qué situación se encuentran las luces y farolas que se encuentran allí y los aseos? Por el tema de iluminación, ¿nota tú alguna deficiencia? Porque las luces se encienden normalmente los fines de semana, viernes y sábado. ¿Y los aseos se abren y...? Los aseos ahora mismo no. Van a estar cerrados por ahora, ¿no? Los aseos cuando se han abierto en el transcurso de más de una vez hemos tenido que en fiesta de colocar una persona es un coste porque los aseos como no se cubra con una persona que esté pendiente de los aseos son actos vandálicos, nos cuesta más tener que reponer luego el material porque incluso agua de ubrique, atasco, etcétera, etcétera. Entonces simplemente es eso. Si llega las navidades, cuando han llegado fiestas de navidades, etcétera, pues sí se ha cubierto y se han abierto, etcétera, ¿no? Porque sabemos que hay muchísima más afluencia. Pero el problema son los actos vandálicos que se llevan a cabo en los aseos. Si me vas a preguntar también que la cadena, porque me consta que también hay un por parte de la policía, que la cadena está ahora mismo rota, ¿eh? Lo acabo de ver y se va a reparar. La cadena de acceso al botellón. Vale, pues intentaremos que intentéis darle solución al tema de los aseos porque es una cosa muy importante que las personas realicen allí su necesidad y no lo realicen en otra parte del botellódromo. Con respecto al partido que in situ estuve allí en el Ubrique Jerez, pues para que me comente cómo fue el tema de la organización al completo de ese gran evento que se realizó allí. Bueno, como bien pudiste presenciar, ¿no? Que no nos encontramos allí, pues la verdad que es muy satisfactorio, ¿no? Porque en esta vez sí que, aparte, si no se hubiese hecho, se iban a tomar las medidas que se tomaron, ¿no? Pero sí que el equipo, el Ubrique, pues mediante escrito, pues se solicitó la presencia de la Guardia Civil. De hecho, ya eso con anterioridad, el alcalde había tenido distintas reuniones, tanto con el jefe de puesto de aquí como con el capitán de zona, ¿no? La verdad que todos los que estuvimos allí, pues vimos que hubo un gran despliegue, ¿no? En todo momento pues estuvo bastante controlado, porque los aficionados de los ultras o los aficionados un poco más radicales del Jerez, pues pasaron por la puerta de abajo, fueron todos vistos uno a uno o gaseados, y se pusieron en un sitio un poco fuera de donde se encontraban, o bueno, estaban divididos de los aficionados de Lubrique, ¿no? La verdad que todo transcurrió con total normalidad, ¿no? Pues ningún percance que destacar, y la verdad que así es como tenía que haber transcurrido el año pasado, pero por desgracia pues no fue así. Agradecer tanto a la policía como a la Guardia Civil por el trabajo que hicieron, y nada más, decir que no hubo ningún incidente que lamentar. Me alegro mucho que de los errores aprendamos y que verdaderamente pues haya salido todo bien. Y por último, pues la obra del Fernando Gavilán, si me podrías decir más o menos la duración o alguna aproximación sobre el fin del saneamiento. No te puedo decir qué tiempo va a durar la obra, porque lo que estamos haciendo ahora es abrir y dotar de un saneamiento nuevo fuera del colegio y también del personal. No te puedo decir exactamente el tiempo que va a durar. Iremos viéndolo. ¿Vale? Pues vale. Muchas gracias.